río, de las cantinas no salgo. Tú me estás haciendo daño. En ti yo vivo pensando, tomando trago y llorando. Mi amor solo por tu engaño. En ti yo vivo pensando, tomando trago y llorando. Mi amor solo por tu engaño. Yo me embriago, no salgo de las cantinas. Ya se está acabando mi vida por quererte, reinita linda. Mi vida está que termina. Ya se está acabando mi vida. Que me querías sin engaños ni mentiras, pero hoy veo que ya no es lo mismo. Antes decías que me querías.